ve por el camino que la vida hace pasar. Dile que le espero que no tarde en regresar. Que cambia de que lo siento, que lloró su palpitar. Y amorosamente le esperamos en su hogar.